llueve, una nube que se mueve. Grillos, saltarines, barriletes y botines. Magos y payasos, una fiesta con abrazos. Una fiesta con abrazos, magos y payasos.